corazón y con mis sentimientos. Dicen mis amigos que ella se burla de mí, que no siente lo mismo que yo, no le importa lo que siento. Que yo no le importa lo que siento.